La UID, organización impulsora de discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un día más a OID Radio. Este es un espacio patrocinado por la organización impulsora de discapacitados. Soy Diana González. La OID participará en el Carnaval de Tenerife. La organización impulsora de discapacitados, en su apuesta por la cultura, estará este año presente en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los más emblemáticos de nuestro país, declarado además en 1980 fiesta de interés turístico internacional. La OID, que en este 2015 celebra su 20 aniversario en las Islas Canarias, quiere contribuir un año más con la sociedad tinerfeña, que desde el comienzo de su andadura en el archipiélago se volcó con este proyecto social que hoy da trabajo en las Islas Canarias a unas 800 personas. Escuchamos ahora a Dionisio González, presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, que estos días visitaba Canarias para hacer entrega personalmente de varios premios que han recaído en las últimas semanas en las islas, concretamente el pasado 22 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife y el día 2 de enero en Las Palmas de Gran Canaria. Suman en total más de 2 millones de euros en premios. De 25 años que tiene la organización y desde luego lo celebramos muy satisfechos porque desde el primer día el pueblo canario nos acogió con los brazos abiertos, se solidarizó desde el primer momento y para prueba un botón. Todavía sigue estando las dos provincias del archipiélago entre las primeras cotas de mercado y por muchísimo tiempo fue la primera Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, una gran satisfacción de la forma en que ha respondido el pueblo para con sus propios paisanos, porque los mayores beneficiados, sin lugar a duda, es el gran número de personas con discapacidad que se benefician siendo ellos del propio Tenerife, ¿no? En este caso, por hablar de Tenerife, cosa que pronto vamos a hablar también de Las Palmas de Gran Canaria, porque también nos está esperando un premio para el jueves próximo. El Carnaval de Tenerife figura en el libro de los récords Guinness desde 1987 con la mayor participación de público, más de 200.000 personas, en un baile celebrado en un lugar abierto. Aunque prácticamente todos los actos comienzan en febrero, la semana pasada arrancaban los concursos en el recinto ferial. Antes de salir, dentro de dos semanas, el carnaval a la calle, donde el colorido, la música y la fantasía se darán cita por las calles de la capital santacrucera, en lo que es el cuadrilátero de estas fiestas de invierno. La OID estará presente en las fiestas con un patrocinio que se verá en las pantallas del escenario central del recinto donde se realizan los concursos, incluyendo las fases y final de las murgas y la gran gala de elección a la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Dicha imagen, acompañada de un vídeo corporativo, también estará presente en las pantallas y escenarios del cuadrilátero, lo que supondrá una amplia presencia de la organización en Tenerife. Y es que la integración de las personas con discapacidad pasa por la normalización de este colectivo en todos los aspectos de la vida cotidiana, también, por supuesto, en el ocio y la cultura, por lo que la OID tratará siempre de devolver a la sociedad parte de ese apoyo que recibe a través de la confianza en el euroboleto del discapacitado. Como saben, en esta ocasión se trata de una iniciativa que parte de Santa Cruz de Tenerife, de las Islas Canarias, pero también la OID continúa con su apoyo en la apuesta por la cultura por todo el territorio español. Pues bien, hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Recuerden que volvemos mañana a la misma hora aquí en OID Radio. Continúan con la programación habitual. Nosotros seguiremos informándoles de cuál es la última hora de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. La OID, organización impulsora de discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización impulsora de discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.